volar contigo, que yo quiero visitar a un amor que nunca olvido. La distancia en el amor siempre es el peor enemigo, pero donde hay comprensión hay amor correspondido. Así como el girasol necesita de un venero, así necesito yo esos besitos de fuego. El limón ha de ser verde, el igual ha de ser morado, para que dure un amor ha de ser disimulado. Se fue.